objetiva que marca la pauta. Somos noticia en Lobos Cadena 7 por Sistema Lobo de Radio y Televisión. Bueno, ya en este momento, las 2 de la tarde con un minuto, vamos al resumen de lo más importante que le hemos informado en nuestra primera media hora. La información más relevante en breve. Lo que te hemos comunicado hoy. Serían miles los empleos que se perderían a nivel nacional si se desaparecen los soples y las juntas distritales, además de que el Instituto Nacional Electoral no tendría capacidad operativa para poder organizar las elecciones en los 32 estados del país. Así lo comentó Laura Bringas, consejera electoral del IEPC. Según declaraciones de Patricia Jiménez, secretaria general del PAN, es un peligro que Andrés Manuel López Obrador aparezca en las boletas electorales en el año 2021. No lo podemos permitir, como tampoco se puede pasar por alto las consultas populares que cada vez realiza para determinar si un proyecto o programa avanzan o no. Le hemos comentado también que continúan las llamadas de extorsión en Durango, por lo que la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, hacen un llamado a las autoridades para que llamen al 911 y que se pueda investigar el origen de la llamada. Es la única manera de determinar que se tratan de llamadas apócrifas y de extorsión. Le hemos comentado también que el daño que sufrió el Parque Saguatoba luego del incendio fue verdaderamente brutal. En un inicio se hablaba de 50 árboles dañados, sin embargo, al final se pudo establecer que son 635 árboles que sufrieron las consecuencias del siniestro, de los cuales 138 no van a sobrevivir, asegura Gerardo Estrada, director de Medio Ambiente Municipal. La información más relevante en breve. Lo que te hemos comunicado hoy. Ahí está el resumen con lo más importante al momento en Lobos Cadena 7 Noticias. Vamos a continuar con más información. Le quiero comentar que, mire usted, hay un tema de que no se sabe todavía si ya se pagó o no la sanción que le impuso el Congreso del Estado al doctor José Ramón Enríquez Herrera. ¿Se acuerda que se armó toda una rebambaramba de este tema con toma del Congreso, etcétera, etcétera? Se habló de una posible inhabilitación y a final de cuentas todo quedó en una sanción de 100,000 pesos. ¿Ya se pagó o no? Bueno, le comento que el juez administrativo Ernesto Aguilar dice que todavía no se paga la sanción debido a que todavía el Congreso del Estado no da a conocer a dónde exactamente hay que realizar el pago. Independientemente de lo que el Congreso haya resuelto, que para nosotros fue excesivo, aunque para un sector de la población que asusado por la cuestión política consideró que fue muy bajo, bueno, pues estamos en espera de que el Congreso termine su tarea. No, porque el punto sexto resolutivo señala que la Secretaría de Finanzas requerirá el pago. Pues estamos esperando que nos requieran para poder pagar, si no, ¿a quién le pagamos? El monto va a estar destinado a favor del Consejo de Ciencia y Tecnología, pero nosotros ni siquiera podemos generar un cheque porque ni siquiera sabemos a favor de quién lo vamos a generar. Ahora, es bien importante señalar que el doctor no fue sancionado por uso de recursos públicos. Yo veo que se encabezan las notas periodísticas en ese sentido cuando ha quedado muy claro que el tema no fue así. Es un tema que ya está finiquitado. A ellos les toca dar por terminado el procedimiento y nosotros a seguir trabajando para la entrega-recepción correspondiente. Por supuesto. De hecho, la primera multa se pagó. Aquí tengo el cheque, aquí está el cheque. Cualquier persona puede investigar si es una cuenta del municipio o si es una cuenta personal del doctor, que también es un aspecto doloso al señalar de que la multa se paga con recurso público. Por supuesto que no. El doctor es muy consciente de la infracción que cometió, pero también peleó, como es un derecho de cualquier persona, ante cualquier injusticia. Hay que recordar que el Congreso intentó destituirlo. Entonces, este discurso del señor diputado es preocupante, y bueno, aquí estamos para aclarar y para señalar que ellos no han terminado su procedimiento. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. Bueno, sobre ese particular, el alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, dice que ya se encuentra listo el cheque por 100,000 pesos solo para ser entregado. Únicamente se está a la espera de que el Congreso decida dónde se tiene que pagar. Así lo comentó justamente el alcalde capitalino. El cheque, como lo dice el doctor Ernesto Aguilar, ya está listo el cheque, aquí está. Ojalá y me digan dónde lo pongo. No nos han dado ningún documento, pero esto no lo hagamos, yo creo que más de lo que es, pues es un pago de 100,000 pesos que voy a entregar en la caja que me digan y se acaba el tema. Yo creo que es más importante decirlo, así es de sencillo. Yo propuse que fuera para zapatos de los niños, parece que no es así, pero donde determinen ellos, no tengo ningún problema. Aquí lo vamos a guardar. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. Bueno, vamos a continuar con más información, por supuesto, aquí en Lobos Cadena 7. Vamos con esto que pasó, mire usted, el día de hoy en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Y es que el día de hoy personal administrativo de la dependencia tomó dichas oficinas de gasto administrativo ubicadas en la calle Laureano Roncal. Están exigiendo el pago de quinquenios, una prestación que por derecho les corresponde el pago del 10% de su salario. Así lo comentó Noemí Valles, quien es secretaria delegacional de la sección 12. El motivo es el pago y la que se nos regule el pago de los quinquenios. ¿Qué es el pago de los quinquenios? Es una prestación que tenemos por derecho a que se nos pague el 10% de nuestro salario mensual. Les pongo un ejemplo. Un personal administrativo de intendencia que gana 5,000 mensuales, ese pago debe de darles un 10% por cada 5 años, lo cual no se está dando. Se está dando un pago de 27, 23 pesos por cada 5 años. Tenemos muchos, muchos años. Y hay compañeros que ya se han jubilado y no han tenido este derecho. Pues son muchos millones de pesos. Imagínense, si hay compañeros que tienen 30 años de servicio y no se ha regularizado, hay que sacar por cada 5 años 300, más o menos 500 pesos por cada 500. Por el puro personal administrativo federal, afectamos 1,700. Pues que están en la mesa de negociación, es uno que debe venir del gobierno federal. Se han pagado algunos, sí, efectivamente, pero no al todo, no a su totalidad. Lo que exigimos es que se regularice el pago de los quinquenios. ¿Por qué gasto educativo? Porque desde que esta dependencia se creó del gobierno federal, era para que no pasara exactamente esto y tomar las riendas en cuestión de pagos de quinquenios, y no hemos visto así. Administrativos, personal de mantenimiento, de intendencia, secretarias, muchos compañeros, pues sí nos hemos visto afectados en el sentido de que no querían que nos manifestáramos en gasto educativo, por lo cual estamos haciendo el llamado al señor gobernador, que no seamos escuchados, que por favor, desde que él dijo que él tomó las riendas a gobernar nuestro estado, se iba a regularizar. No hemos visto solución. En caso de no seguir, de no darnos una respuesta, de vamos a ir a tomar lo que viene siendo gobierno y después nos estaremos tomando lo que es Secretaría de Educación. Vamos un lapso de un mes aproximadamente, si no vamos a estar haciendo nosotros manifestaciones. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. La Subsecretaría de Transportes y Movilidad Urbana va a realizar un operativo especial de vigilancia durante el tiempo de feria para saber y determinar qué vehículos realmente están, que prestan el servicio público, concretamente, tienen sus papeles en regla y cuáles no. Del tema habló Rubén López Gallegos, quien es vocero de la dependencia. Una vez que se acerca ya prácticamente ya la tenemos a puerta, a la vuelta de la esquina, la feria, entonces por lo que refiere a la supervisión del servicio del transporte público por parte de la Subsecretaría de Movilidad de Transportes, se han girado ya indicaciones al personal de inspectores para que se redoblen los operativos. Independientemente de que la dependencia mantiene un operativo permanente, ahí se va a redoblar este tipo de acciones, buscando realizando principalmente la revisión a los vehículos que estén debidamente reglamentados, que cuenten con su documentación, y sobre todo estar verificando el estado del conductor, que esté en óptimas condiciones para prestar el servicio. Se les hace un examen, obviamente, sin alguna determinación de alguna determinada persona, en forma indistinta. Se hacen dopajes, inclusive muestras de dopaje, para verificar que se encuentren en óptimas condiciones. Todo ello es con el objetivo de brindar el servicio del transporte público a los usuarios, tanto a visitantes como a los locales, y que sea realmente un servicio tal y como lo exige la ciudadanía, que sea un servicio seguro y de confort. Sobre todo la seguridad es un aspecto que se va a buscar con este tipo de operativos, con este tipo de acciones. En el caso de la feria particularmente, se va a mantener esta vigilancia tanto en caminos de ruta como en unidades de taxi, en la periferia de la feria, toda vez que el propio patronato de la feria hace una contratación directa con algún sindicato, con el determinados transportistas de taxi, para que presten servicio dentro del estacionamiento. Eso es una cosa muy particular entre sindicatos y entre el patronato de la feria, pero sí, la vigilancia será en la periferia del sitio feriado, porque sí se han detectado en años anteriores que, pues, aprovechando la afluencia, la demanda sobre todo, hay algunas personas que con vehículos particulares, pues sí, hay que mencionarlo, los disfrazan de taxi y hacen el servicio. Entonces sí es un aspecto que también se va a tener mucha seguridad. Con imágenes de Cruz Jiménez para Lobos Cadena 7, Liliana Ortiz. Bueno, le quiero comentar que Magdalena Gausín, presidenta de Canacintra en Durango, dice que talleres de confección de uniformes escolares esperan entregar en parte de los mismos en la última semana del mes de junio, que es como se tiene proyectado. Detalló que todo proceso y también designación de piezas a cada taller ha sido completamente transparente. El programa ya arrancó, incluso con agrado vio que el día de ayer ya algunos ya están entregando al centro de calidad. Pues todo fue un proceso de echar a andar otra vez después de 2 años que se confeccionaron nuevamente aquí los uniformes. Tenemos un proceso donde está el corte y lo tenemos, luego pasan a los talleres que los están de alguna manera, como nosotros los están confeccionando, y para luego llegar al centro de calidad donde los revisan para luego ser empaquetados y entregarlos a la secretaría, que en este caso es ASA de SOE. Ellos también tienen ahí su sistema de calidad, pero sí ha habido en el camino diferentes cosas que les surgen a uno, pero bueno, con gusto puedo decirles que está trabajando todos, ya la mayoría de los talleres firmaron. Así como se registraron en CDSOE, se firmaron los contratos. Y en esto de la división, sí, pues también surgieron inquietudes, que en su momento, pues todo se va a subir a una plataforma donde se va a estar monitoreando de alguna manera quién lo confeccionó, cuántas prendas, qué tipo de prendas. Se dio una clave a todos los que se registraron, que de acuerdo a esa clave, de acuerdo a las máquinas que cada quien reportó que tenía y se verificó, se daba. Si no tenían algunas prendas, porque tengo entendido que anteriormente, por ejemplo, para realizar, por ejemplo, la talla, la confección de la playera polo, son como varias máquinas. Entonces, algunos ponían ahí, pero a la vez subcontrataban. Entonces, ahora nada más se cuidó que exclusivamente la persona que tuviera las máquinas, para no perder tiempo en que llevar y traer, fuera exclusivamente la que pudiera hacer determinadas piezas. ¿Qué se puede traer para estos talleres? No solamente la confección de los uniformes, sino buscar otro tipo de prendas que puedan hacer y que todo el año estén ocupados, porque pues esa es la principal preocupación de los talleres, ¿verdad? Que estén en trabajo, porque realmente trabajan una temporada y dejan a esta producción, ¿verdad? ¿Cuándo van a entregar? Bueno, ahorita algunos ya están. Nosotros tenemos como metas, no tengo ahorita las fechas, pero ya tenemos que hacer, ya empezará, creo que es la última semana de junio, la que tenemos ya que entregar un cierto número de prendas. Con imágenes de Cruz Jiménez para Lobos Cadena 7, Liliana Ortiz. 15 minutos después de la hora vamos a la pausa, no se vaya, regresamos con mucho más. información más relevante del mundo. De manera objetiva. Lobos Cadena 7. Somos noticia por radio y televisión.